En La Rosa de los Vientos. Se nos viene fin de año, festejamos Navidad. Cantos y cuentos del los Uruguay. Los ensayos se complican preparando carnaval. La la la la la la la la la la la la. Ya está cerca fin de año en Holanda, en Canadá. Los muchachos congelados recordando carnaval. La la la la la la la la la la la la. Por los barrios más remotos de Colombia, Guatemala, la la la la la la la la la la la. Antes éramos campeones, les íbamos a ganar. ¿Alguien imaginó el dolor de una flor que intenta crecer en tierra lejana? ¿Alguien sabe el color del exilio? ¿Alguien sospecha cómo se cuentan los minutos, las horas, los días, hasta el regreso al lugar de la añoranza? ¿Alguien adivina el gusto del mate que se toma en una ronda de nostalgias, mirando tras las ventanas caer la nieve? De mi amigo el Horacio, trabaja de soldador. Ahora tiene con la chata alfombra y calefacción. Parece cosa de locos, le va cada vez peor. Extraña la gente. ¿Alguien sabe el sabor de la melancolía? Allá lejos, las madres y los padres de las niñas escuchaban tangos como una manera de volver a la patria. Se olvida la que pasaba antes de irse para allá, uruguayo. ¿Tangos? ¿Patria?, preguntan las niñas argentinas. Las niñas uruguayas les dicen que Gardel es tan uruguayo como el mismo tango, como el mismo mate. Juntas escuchan las voces que escuchaban sus abuelas y sus madres, argentinas y uruguayas, en el mismo exilio. De la ciudad de Montevideo, Uruguay, transmite CX216, Gardel FM 91.1. Tengo un candombe para Gardel, lindos recuerdos yo tengo de él. Y hablo de un tiempo que fue muy gris, con la pobreza cerca de mí, solo su voz me ponía feliz. Per Cartagena mi abrate, es lo mejor de mi vida. Dejar tu pecar en mi herida y espina en el corazón. Sabiendo que te quería, que vos eras mi alegría y mi sueño abrazador. Para mí ya no hay consuelo y por eso me encurde lo para olvidarme de tu amor. Qué noche llena de hastío y de frío. El viento trae un extraño lamento. Parece un pozo de sombras la noche, y yo en las sombras camino muy lento. Mientras tanto la garúa se acentúa con sus púas en mi corazón. No traigo nada de origen, no tengo nada que hacer. Voy cantando mis tangueses que se parecen a veces a la ciudad que dejé. A la ciudad que dejé. Si de nuevo me tocara elegir para nacer, elijo el sitio escondido, tan chatito y tan perdido que en el mapa no se ve, que en el mapa no se ve. Elijo Montevideo, aunque no sepa por qué. Es que la gola se va y la fama puro cuento, andando mal y sin vento, todo, todo se acabó. Hoy solo quedan recuerdos de pasadas alegrías, pero esta voz vio la mía hasta que me vaya yo. Yo soy aquel muchacho que puso sin agravio en tus pintados labios la gloria de un vivir, aquel que entre caricias tornábase sumiso y que el destino quiso hundirlo en el sufrir. Yo soy aquel que tuvo constancia y fe sincera. Yo fui la primavera y tú el otoño cruel. Te has vuelto golondrina, te enloqueció el espacio que fue como un palacio para vivir tú en él. Esa golondrina puso en sus ojeras humo de la hoguera de su corazón. Aquella marquesa la risa loca se pintó la boca por besar un clon. Cruzó del palco hasta el coche la serpentina nerviosa y fina, un pintor escoroche sobre la noche del carnaval. Te vi pasar tangueando altanera con un compás tan hondo y sensual, que no fue más que verte y perder la fe, el coraje, el ansia de matar. No me has dejado ni el pucho en la oreja de aquel pasado malevo y feroz. Ya no me falta pa' completar más que ir a misa e hincarme a rezar. La noche que me quiera desde el azul del cielo, las estrellas celosas nos mirarán pasar, y un rayo misterioso hará nido en tu pecho. Luciérnagas curiosas que verán que eres mi consuelo. Perdona, Carlitos. Los tangos cantados por Gardel, por Malena Muyala, por Jorge Bonaldi, por Lágrima Ríos, por Julio Sosa, por Laura Canoura, por Alfredo Zitarrosa y por el mismísimo Rubén Rada, resuenan en las niñas rioplatenses como recuerdos prenatales. Ellas se preguntan, ¿quién dibujó las líneas de las fronteras? ¿Quién dividió lo que la cultura reúne? ¿Por qué América toda se fragmentó en tantos espejos de nosotras mismas? Al sur del sur hay un sitio que está olvidado, que está cerrado como un baúl. El viento cruza la calle buscando abrigo y no hay testigos. Al sur del sur. El último que apague la luz, decía un cartel en el aeropuerto de Montevideo, pero las luces no fueron apagadas. Cuentan las niñas uruguayas que les contaron sus madres que en los barrios de Montevideo, en los cantegriles, en los campos del Uruguay, se reinventó la alegría. Las murgas y el candombe acunaron la resurrección. Escuchan las niñas las voces de los murgueros. No puedo esconder las canas. Adiós. Marcha camión, a gran paso por decir antes de partir. Adiós corazón, adiós carnaval. En Uruguay la murga tiene mucho arraigo, la sigue muchísima gente, es parte de su cultura y expresa ese sentimiento popular. A diferencia de la experiencia argentina, que durante la dictadura el carnaval y sus manifestaciones estuvieron prohibidas, la murga uruguaya se convirtió, de alguna manera, en bandera de resistencia y crítica de su propia dictadura. La murga en general, es como todo arte popular, se canta desde un tablado de desafío, de riesgo. Y en ese momento donde estaba todo tapado, por la boca de la murga se escuchaban cosas que por otro lado no se escuchaban. En una melodía, en una tonada, en una paloma, en una crítica a los gorilas, en mil cosas. Se notaba y se le colaba de la censura en la murga, que no existía, como el Murgalá de la Falta del año 83, que lo hacemos este espectáculo. Pero también la murga es autocrítica. Y en el Deschave, por ejemplo, que es otro de los cuplés que traemos este año, que era del año 87, se deshace la murga a sí misma y dice toda la verdad sobre sí misma. Pero después, claro, empieza a decir toda la verdad sobre la gente que está en el tablado, se arman unos líos bárbaros. Digo, hay toda una apuesta de participación también, y al final es muy aplaudida porque termina apostando igual por el carnaval. Como te digo, si no existe esa esencia de crítica y de sátira social, la murga pierde su razón de ser. Por su parte, el Catuza Silva, de Aracalacana, confirma. En Uruguay el carnaval fue el más importante de la resistencia. Claro, la murga uruguaya está absolutamente ligada a la resistencia. Sí, inclusive los tablados se vieron para las reuniones políticas. Donde se podía juntar gente, se podía pasar cualquier cosa que era importante para ese momento. Entonces, ¿qué pasa? Fueron sucediendo cosas en el país que fueron cambiando la murga. En los 60, por ejemplo, Uruguay estaba conmocionado por una guerra civil. Hasta principios de los 70, ahí viene la dictadura. La murga tiene que cambiar su proceder porque las censuras eran terribles. Prohibían conjuntos, llevaban compañeros de carnaval preso. Las censuras eran brutales, 20 y pico. Todos los ministerios tenían censurantes que ponían. Entonces, nosotros que escribíamos, primero empezamos con el lunfardo porque no entendían. Lo pusieron lunfarditas a leer el texto. Y fuimos inventando de diferentes formas. Al final terminamos con el entre líneas, que el pueblo sí lo captaba. Y terminamos con las cosas que nos decían con la voz y con el cuerpo. Y nos vieron a ver los ensayos, que estábamos todos, los empezó cantando, ¿no? Bueno, toda una historia, y nos ponían una camioneta del ejército atrás de nosotros toda la noche para. Nos grababan todos los tablados, y nos salíamos el texto. Entonces fueron cambiando porque yo digo que me enseñaron a escribir a mí, ¿no? Claro. Me hice metafórico. A buscar un metáforo, claro. ¡Trasbordo! Vamos sacándose la carga de encima. ¡Trasbordo! Trasbordo, transformo, transmuto, alquimia. ¿Pero dónde vamos? Transmuto, transmito, comunico. Cambio de vías, cambio de vida. Ya no en el escenario, pero conformando la cooperativa de Contrafarsa, en su papel de productora, Graciela Michelini comenta, esta vez, acerca de la transición de la dictadura a la democracia. Cuenta una historia que en la vuelta de la vía había una barra que juntando primavera. Las murgas juegan un papel muy importante en toda la transición de la dictadura. Ahí hay cambios importantes dentro de la murga que expresan un momento muy polarizado del Uruguay. Y que sin quererlo, porque cuestan los cambios, se van quedando también en una cosa muy frontal, que empiezan a ser el decir de todo el pueblo. Es decir, quedan como muy parcializadas por un momento. Y Contrafarsa, que todos sus integrantes habían vivido la dictadura, pero de niños, y la habían sufrido de distintas formas muchos de ellos, pero eran niños, comienza a cantar desde otro lado. No deja la crítica. No deja de decir las cosas que se deben decir, pero se dicen de otra forma. Claro, hay otra estética. Otra estética, otra poesía. A la vez metemos humor muy pavo, nos burlamos de nosotros mismos. Nadie puede dejar de entender esta murga, que si bien es uruguaya y tiene un vocabulario muy uruguayo y montevideano, canta al mundo, le canta al mundo desde el ser humano. Pudieron ver la tierra que les sonó.